nombre es Esteban y este es el segundo episodio de Zaparrancho en Gotas. En este episodio narraremos una de las más largas y complicadas huidas de la historia militar, protagonizada por el grupo comandado por el teniente de la Marina Imperial Alemana, Helmut von Mueck. Los que hayáis escuchado el episodio número 3 de Zaparrancho Podcast, recordaréis al más famoso buque corsario alemán de la Primera Guerra Mundial, el crucero ligero Emden. En la última misión, el comandante del buque envió a su primer oficial, el teniente Mueck, al mando de un contingente de 53 hombres con la misión de desembarcar en la isla de Cocos y destruir la estación radiotelegráfica, con el propósito de arruinar las comunicaciones por radio con Australia. Mientras el grupo de desembarco se dirigía a la isla el 9 de noviembre de 1914, un crucero acorazado australiano captó la señal de socorro emitida por el supervisor de la estación y sorprendió al buque alemán. El Emden no tuvo más remedio que dejar en tierra al grupo de Helmut y presentar batalla sin ninguna esperanza de ganarla porque el crucero de batalla Sydney era muy superior en armamento y blindaje. La historia completa de este mítico buque está en el tercer episodio de Zafarrancho Podcast. En este microepisodio seguiremos los pasos de la fuerza de desembarco que desde la isla observó cómo su buque era cañoneado y dejado fuera de combate. Cuando pocas horas antes llegaron a la isla dispuestos a destruir la estación de radio, un grupo de británicos se les acercó y les pidieron con esa tan asombrosa flema británica que cuando derribaran la enorme antena, tuvieran la amabilidad de evitar que cayera sobre la pista de tenis. Los alemanes accedieron y colocaron las cargas explosivas de modo que al caer lo hiciera sobre el techo de la estación de radio y no sobre la cancha deportiva. Una de las cosas que hicieron famosos a los tripulantes del Emden fueron sus actos de caballerosidad. Poco después los invasores alemanes observaron desde la playa la endemoniada batalla entre el Sydney y el Emden. Después de destruir al corsario alemán, el Sydney se marchó para atrapar a su buque de apoyo. Aprovechando la ocasión, von Mueck abandonó su plan de defender la isla con sus 53 hombres y sus 4 ametralladoras, reflexionó y juró para sí mismo proteger a sus hombres y tratar de llevarlos a Alemania para evitar que fueran internados en un campo de prisioneros en Australia. Para lograrlo, confiscó una goleta de 3 mástiles llamada Aisha. Los británicos de la isla le dieron provisiones y se tomaron una foto de despedida antes de su partida. Poco después, los alemanes entendieron qué había detrás de tanta generosidad y sonrisitas. La goleta estaba hecha una ruina, con vías de agua por todas partes y lo peor de todo era que las bombas de achique no funcionaban. Pero no era momento para lamentaciones. Mientras el Sydney no estuviera cerca, tenían una oportunidad. Arriesgándose a bordo de la desvencijada goleta, traspasaron la barrera coralina y pusieron proa hacia el noreste. El plan de von Mueck era llegar a la neutral Indonesia, regida por los holandeses. Pero la falta de vientos y sin grandes reservas de agua dulce, la travesía se hizo penosa y larga. 3 semanas después, y sin saber cómo se comportarían con ellos los holandeses, llegaron al puerto de Penang. No querían terminar en un campo de internación por el resto de la guerra. Los holandeses no fueron ni buenos ni malos. No los internaron, pero les dieron solo 24 horas para reabastecerse. Aprovecharon ese tiempo para pedirle al cónsul de su nación que les sirviera de enlace con un buque mercante alemán que había estado poco antes en el puerto. Después de zarpar de Penang, se dirigieron al punto convenido con el cónsul sin saber a ciencia cierta si el diplomático tendría éxito. En latitud 3 grados 21 minutos norte y longitud 95 grados 19 minutos este, arriaron las velas y esperaron. Sin radio y sin casi esperanzas, horas después vieron aparecer un buque en el horizonte. Era el barco mercante alemán que venía en su ayuda. Después de subir a bordo sus fusiles, sus 4 ametralladoras y sus municiones, que era prácticamente lo único que llevaban consigo, no tuvieron más remedio que hundir el Aisha. Fue un momento muy triste, ya que la vieja y gallarda goleta había sido su única amiga hasta el momento. Pudiendo comer y descansar decentemente por primera vez en mucho tiempo, von Mueck no sabía qué hacer. Casi todas las costas alrededor del mundo estaban en manos enemigas o neutrales. Leyendo los periódicos de a bordo, notó que en Arabia los turcos combatían a los británicos y franceses. Eso indicaba que el Imperio Otomano había entrado en guerra al lado de Alemania. De inmediato forjó un plan. Llevaría a sus hombres hacia Alemania a través del Imperio Otomano. Como la entrada al Mar Rojo estaba bloqueada por buques ingleses, decidió desembarcar en Yemen, el punto más meridional del Imperio Otomano. Desde Turquía, ese imperio musulmán se extendía hacia el sur, abrazando Siria, Palestina y toda la península arábica. Para reforzar su plan, gracias a la biblioteca de a bordo, el comandante alemán se enteró que los turcos habían construido un ferrocarril que iba de norte a sur, desde Constantinopla hasta Hodeida, casi en el Océano Índico. Su plan, tan descabellado como simple, consistía en desembarcar en la costa sur de Yemen, desplazarse unos pocos kilómetros al norte, comprar unos billetes de tren y regresar cómodamente sentados hasta Alemania. Escapando por los pelos de un acorazado francés, el grupo desembarcó en una playa al sur de Yemen. Apenas tocaron tierra, fueron apuntados por un grupo de beduinos armados. Ambos grupos tomaron posiciones y se prepararon para la batalla, pero von Mueck, ondeando la bandera alemana, trató de hacerse entender diciéndoles que eran aliados de Turquía y no sus enemigos. Pero la tensión continuaba y los dedos se movían nerviosamente alrededor de los gatillos, sobre todo los de los artilleros alemanes, que ya habían preparado las 4 ametralladoras. Antes de que las balas comenzaran a volar, el teniente alemán se le ocurrió que si no reconocían la bandera, tal vez sí reconocerían una imagen del Kaiser. Así que cuidadosamente les enseñó una moneda. El jefe beduino la tomó con desconfianza, la cubrió con sus ropajes para evitar el fuerte resplandor solar y acto seguido gritó a sus subordinados: ¡Alemani! ¡Alemani! Pocos minutos después, ambos grupos caminaban confiadamente hacia Hodeida, donde von Mueck esperaba encontrar el inicio de la larga vía férrea. En la ciudad árabe, los blancos europeos parecían llegados de otro mundo. Cuando la columna beduina los dejó en el fuerte donde estaba la guarnición turca, los alemanes echaron de menos la desvencijada goleta hundida en el fondo del Océano Índico. Era un sitio desolador. El último fuerte del último rincón del enorme Imperio Otomano, es decir, la más olvidada periferia. Todos nosotros sabemos cómo tratan los gobiernos a sus periferias, con el más absoluto desprecio. Por eso fue que el oficial turco quiso que los alemanes se quedaran como refuerzo. Al escuchar esto, a los alemanes se les pusieron los pelos como escarpias. El comandante turco los quería no solo por estar en guerra contra Francia e Inglaterra, sino porque muchas provincias sometidas por los turcos estaban alzadas en armas. Por ese motivo, Constantinopla había pedido ayuda a Berlín para construir vías férreas que conectaran el imperio y lo mantuvieran unido. Y una de esas vías era la que iba hasta el sur, hasta Yemen, a la que lamentablemente le faltaba el último tramo. Eso hacía que el ingenuo plan de Mueck se fuera al traste. El alemán escribió en su diario: lamentablemente, debo reconocer que la vía férrea es un espejismo. Simplemente no existe. Por ese motivo, el grupo se vio obligado a buscar el punto inicial del tren, en algún sitio al otro lado de las montañas yemeníes. Pero el calor, la extraña comida y los mosquitos estaban minando la salud de sus hombres. Sin perder más tiempo, comenzaron a subir por las montañas. Al sexto día llegaron a la ciudad de Manaja. Por suerte, en el grupo había un marinero que antes había sido legionario, y era el único que hablaba correctamente el árabe. El marinero se enteró que en Manaja las tribus locales estaban a punto de rebelarse contra los turcos. Lo mejor era no detenerse y continuar por una serpenteante senda que los condujo hasta un sitio extraído de las mil y una noches. Era la ciudad de Sanaa. Después de alojar a sus fatigados marineros, von Mueck y su cocinero fueron a la plaza, donde cientos de coloridos puestos ofrecían todo tipo de manjares, especias, ropa, armas e instrumentos musicales. Gracias a la milagrosa comida del cocinero, elaborada con ingredientes que ni los reyes tenían a su disposición, después de 2 semanas los hombres ya se habían recuperado. Pero no todo eran buenas noticias. El gobernador militar turco de Sanaa bloqueó su viaje diciendo que necesitaba instrucciones de Constantinopla. Los días se convirtieron en semanas y la respuesta nunca llegaba. El oficial también quería que la disciplinada unidad alemana permaneciera como refuerzo contra las tribus locales, ansiosas por rebelarse contra el Imperio Otomano. La paciencia del teniente alemán llegó a su límite. Resuelto a cumplir su promesa de llevar a sus hombres a Alemania, acudió a un general árabe retirado que estaba preocupado por la posible revuelta de las tribus montañesas. El militar les hizo un préstamo con la condición de que el gobierno alemán ganara la guerra, mantuviera el status quo y se lo devolviera con intereses. Von Mueck, con dinero para financiar su viaje, deshizo el camino hasta Jodaida, el punto de partida. Con las esperanzas puestas en el Mar Rojo, se hicieron a la mar en dos anodinos pesqueros locales para no llamar la atención de los buques británicos. Su plan era bordear la costa oeste de la península arábiga y llegar lo más al norte posible. Pero uno de los pesqueros encalló en un arrecife. Con el pesquero restante, sobrecargado de material y personas, no tuvo más remedio que llegar hasta el puerto de Kofuga. Ahí von Mueck se encontró con Sami Bey, un antiguo oficial turco atrapado en Kofuga con su joven esposa desde el principio de la guerra. El oficial les dijo que los británicos tenían bloqueada toda la costa y que secretamente abastecían de armas y municiones a las tribus de la península para que se rebelaran contra los turcos. Como veis, el asunto de Al-Qaeda viene de muy, muy atrás. Solo quedaba viajar por tierra, pero tenía el inconveniente de que atravesaba la Tierra Santa musulmana, vedada a los cristianos. Pero el optimista von Mueck dijo que con la ayuda de Sami Bey, 50 alemanes y 4 ametralladoras podrían abrirse paso. Gracias al dinero del general, el grupo alquiló una caravana completa, con guías, portadores y camellos. Con la esperanza de encontrar la vía del tren al otro lado del desierto, escalaron la primera de muchas dunas, y con el rítmico vaivén de los camellos, por primera vez en su vida los marineros se marearon. Pero el desierto les deparaba la peor de las sorpresas. Su ruta los acercaba peligrosamente a la Meca, donde su emir soñaba con una Arabia unida e independiente. La misma idea la compartían sus dos hijos. Uno quería enfrentarse y matar a todos los extranjeros, fueran turcos, ingleses o alemanes. El otro prefería atraparlos y usarlo como rehenes. Pocos días después, la amenaza se materializó. Un día, en medio del desierto, fueron atacados. Como fantasmas, los beduinos les hacían llegar balas sin que los alemanes supieran de dónde. Solo las ametralladoras lo mantuvieron a raya. La terrible situación duró 3 días, ocasionando 3 muertos entre los marineros. Von Mueck envió una avanzadilla comandada por su exlegionario, experto en la lucha en el desierto. A su vuelta, el marinero de mar y tierra informó que los atacantes eran numerosos y bien organizados. También trajo un rifle nuevo y brillante. Era un fusil de cerrojo Lee Enfield británico. Su dueño ya no lo echaría de menos. El tercer día, cuando el agua amenazaba con acabarse, uno de los hijos del emir de la Meca se presentó con un intérprete y una bandera blanca. Después de parlamentar y negociar, el jeque los puso bajo su protección. Sintiéndose más prisioneros que huéspedes, fueron conducidos hasta Yeda, el puerto de la Meca. ¿Qué tendría Abdullah en mente para ellos? Secretamente, von Mueck alquiló un dhow, la embarcación típica árabe, y cuando el jeque se fue a la Meca a ver a su padre y decirle que un grupo de alemanes había caído en sus redes como unos pardillos, el grupo, incluido Sami Bey y su esposa, se escabulló sin llamar la atención. Bordeando la costa y temerosos de ser capturados por los buques enemigos, von Mueck navegó 400 millas sin saber que todas las unidades británicas habían sido enviadas a los Dardanelos para apoyar el desembarco en Galípoli. El jefe alemán quería llegar lo más al norte posible, casi hasta Sinaí, porque le habían dicho que por ahí había un tren. El 25 de abril de 1915, el grupo desembarcó en las costas de Al-Wah, en la ribera este del Mar Rojo, cerca de su extremo septentrional y al sureste de la península del Sinaí. La expedición continuó por tierra rumbo al este. Los hombres, exhaustos, ya habían perdido la cuenta de las veces que habían buscado el fantasmagórico tren. Solo el entusiasmo de von Mueck los mantenía unidos y en marcha. Después de 6 meses, el viaje le había costado la vida a 6 hombres, 3 en batalla y 3 por enfermedades, todos enterrados en Arabia, un lugar muy extraño para ellos. Con el ánimo y los sentidos embotados por el calor y la sed, el grupo no le hizo caso a von Mueck cuando gritó desde lo alto de su camello que había visto a lo lejos una vía férrea. Creyeron que era otro espejismo más de su teniente. Pero Sami Bey lo confirmó. Una pequeña estación en un lugar llamado Al-Ula daba inicio a una línea de ferrocarril que llegaba hasta la mismísima Constantinopla. Una vez a bordo y en contacto con la civilización, se dieron cuenta de lo famosos que se habían vuelto, al ser los únicos supervivientes libres de la escuadra asiática alemana. Como recordaréis por lo dicho en el tercer episodio de Zafarrancho Podcast, salvo unos pocos compañeros prisioneros en Chile, todos los miembros de la escuadra alemana habían fallecido en la batalla de las Falkland. Aliviados al ver el desierto desde la ventanilla del tren, los marineros dejaban atrás sus calamidades a medida que se acercaban a Siria. Pero el viaje, ya lento de por sí, iba a paso de tortuga porque en cada estación los esperaban las autoridades locales. Música de banda, fotos, regalos, discursos. Todo igual estación tras estación. Con las tropas británicas amenazando Constantinopla desde Galípoli, el grupo alemán llegó a esa ciudad el 23 de mayo de 1915. La ciudad que necesitaba levantar su moral por la amenaza británica organizó una bienvenida multitudinaria. Los héroes llegaron a la ceremonia a bordo de un buque cañonero, ondeando la bandera del Emden. Después de formar a sus hombres, el teniente Helmut von Mueck se colocó en posición de firmes ante el representante del Kaiser, taconeó sus botas y después de saludar marcialmente le dijo: «La unidad de desembarco del Emden se presenta ante usted, señor». Después de unas semanas de recuperación, todos los hombres fueron enviados a distintas zonas del frente. Varios murieron luchando y otros sobrevivieron a la guerra, entre ellos von Mueck, que abandonó el ejército, se casó, se volvió pacifista, tuvo hijos y vivió feliz muy pocos años. ¿Por qué? Porque su posición política chocaba de frente contra el nacionalsocialismo. Cuando Hitler subió al poder, fue internado en un campo de concentración del que años después salió ayudado por un miembro del gobierno local de Hamburgo. El político lo consideraba héroe de guerra y usando la excusa de que se encontraba enfermo, lo liberó. En 1943, su hijo mayor murió en el frente oriental. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se opuso al rearme de la República Federal Alemana. Olvidado por una nación a la que sirvió fielmente, murió de un ataque al corazón el 30 de julio de 1957. Hasta aquí la historia del grupo de desembarco del Emden, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Nuestras formas de contacto son por email, zafarranchopodcast@yahoo.es, por Twitter en @zafarranchopod y en el blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Un saludo.